Contanos, Néstor, bueno, ¿cuáles son las medidas que van a presentar? No, nosotros lo que estamos haciendo es seguir con todas las gestiones vinculadas al conflicto del río Atuel, en el sentido, quiero aclarar que el río Atuel es específico por el fallo de la Corte y por el juicio que tenemos, pero también tenemos problemas con el desaguadero, también tenemos problemas con portezuelo del viento y también tenemos problemas de distintos tipos, ¿no? Problemas y acciones. Pero hablando específicamente del Atuel, de la CIAI, que es la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, que es la que orgánicamente designó la Corte para manejar como ámbito de debate de las gestiones de la cuenca del Atuel, la Corte estableció hace un año, casi dos ya, en julio del 2020, que debía escurrir un caudal de 3,2 metros cúbicos, un caudal ambiental de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite de La Pampa con Mendoza para comenzar a restituir el ambiente que ha sido degradado por el corte del río. Bueno, eso estableció también que se siga haciendo gestiones entre las partes para implementar esto, y resulta que llevamos una larga serie de gestiones, de reuniones y de participaciones, pero con muy pocos avances por parte de lograr que ese objetivo se cumpla, ya que el río hace rato que está totalmente seco, ¿no es cierto? En consecuencia, las acciones que nos estamos dando son dentro de ese ámbito, en el sentido de, por ejemplo, hace cosa de unos días, hemos acordado la implementación con Nación de una red hidrológica en toda la cuenca del Atuel que establezca la calidad y la cantidad de agua necesaria. Bueno, esto lo vamos aportando, lo vamos haciendo, lo vamos avanzando, pero resulta que el río no tiene agua. Entonces, esto va a llevar a una situación más adelante, si no se logra esto, de que tengamos que tomar otras acciones para reclamar por este tema ante la Corte o ante lo que sea, ¿no es cierto? Pero esto, digamos, es algo de nunca acabar. Siempre hay algún escollo, siempre hay dilataciones por parte de Mendoza y no parecen, de algún modo, que haya resoluciones. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano, y tampoco se cumple. Digo, no parece que haya realmente un punto final para este conflicto. No. Por eso tenemos que seguir gestionando en todos los ámbitos y en todos los frentes. Y la percepción que vos tenés que no se resuelve, no se resuelve. Y la Corte estableció un caudal mínimo ambiental y nos mandó a que nos pongamos de acuerdo el 1 de diciembre del 2017, creo que fue. Y después empezamos a discutir nuevamente, reiniciamos los debates, las posiciones de todo, hasta que se llegó a un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo. Y tampoco se cumple. Vuelvo a repetir, y también ordenaron una serie de medidas con la red de monitoreo, y en todo esto estamos gestionando y estamos avanzando muy lentamente a veces, para mi gusto, pero lo concreto es que no hay agua. Ese famoso dicho popular que tiene razón, pero marche preso. O sea, no tenemos agua. Mendoza, lejos de conseguir de revisar sus actitudes y pasar a una acción de consenso, de manejo conjunto de las aguas, de nada, es lejos. Tal es así que en Portezuelo del Viento seguimos igual, y en el desaguadero está absolutamente seco, el desaguadero salado Chadilubú-Curacó, que colecta todos los afluentes del río. Digamos, es una práctica de apropiación y de unilateral que Mendoza no cambia, y que las leyes o que las aplicaciones jurídicas de esas leyes, bueno, si bien hay avances conceptuales y de consideraciones de tipo, por ejemplo, de caudal ambiental o de la necesidad de compartir las aguas, bueno, lo concreto y real es que el agua no corre, no está en el territorio pampeano y no tenemos agua y el daño continúa. ¿Y cómo ven hoy al gobierno nacional posicionado frente a este conflicto? Digo, ¿hay voluntad para que, digamos, las voluntades políticas también inciden en esto? ¿Hay voluntad para que en algún punto la Pampa sea reparada? La voluntad de participar está y participa activamente en estas de las reuniones de la CIAI. Uh-huh. Pero tiene un tope arriba, ¿no es cierto? Una cuestión en la que cuando son conflictos así interjurisdiccionales, la acción no es decir, bueno, cúmplase y mando y doy la orden, porque no la puede dar. Uh-huh. Pero el plano va por el lado judicial, porque también ahí hemos planteado nosotros nuestra posición, Mendoza la suya, y Nación fue bastante coincidente con nuestro postulado, cosa que no pasaba antes en la época de Macri, ¿no? Uh-huh. Pero vuelvo a repetir, estos conflictos interjurisdiccionales se resuelven en la corte porque son de las provincias y bueno, y ahí está el mandato de decir, bueno, el fallo es este y ahora falta que cúmplase. Y bueno, nosotros mientras tanto, como lo hemos dicho en todas las presentaciones y acciones que se han desarrollado y que reclama el pueblo, ya como decís vos, seguimos empantanados, y sí, porque no tenemos agua. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer es seguir gestionando esto, seguir llevando adelante, seguir movilizándonos con esto y esperar que los poderes se reacomoden. Son conflictos que nos afectan muy, muy fuertemente y que lleva tiempo de resolución. Néstor Lastiri, te agradecemos esta comunicación y estamos atentas a lo que vayan. Les mando un abrazo y quiero invitarlos a que, ya que me agradecen, yo también quiero agradecerle diciendo que tenemos la semana que viene tenemos la celebración del Día Mundial del Agua, que vamos a hacer en la localidad de Dorila, donde el lema es de las Naciones Unidas para este evento es el agua subterránea, hacer visible lo invisible. En ese caso, la provincia de La Pampa vive del agua subterránea y entonces vamos a hacer una celebración conmemorando, pero también mostrando las políticas que estamos desarrollando en cuanto a la gestión de los acuíferos que nos dan agua todos los días y sobre los cuales vivimos, ¿no es cierto? Así que agradezco para que podamos tener esta disposición y de que se conozca la celebración de este día, ¿no? ¿Por qué Dorila? Dorila porque es una localidad donde está el centro del acuífero que da de agua a toda la región norte, integrada por General Pico, Dorila, Espeluzzi, Metileo, Vértiz, y que está siendo gestionada como el otro acuífero que también da agua a casi 10 o 12 localidades, como es el del Valle Argentino, que son unidades ambientales, pero que estamos gestionando como un recurso que debemos estar cuidando y preservando porque vivimos sobre ello y porque En él mismo desarrollamos todas las actividades, no solo las de agua, las de extracción de agua para consumo humano, sino también las industriales, las rurales, y necesitamos cuidarlo de no degradarlo, porque es un recurso que no es renovable, digamos, ¿no? No es de posibilidades de revertir cuando le efectuamos daños importantes, ¿no es cierto? Muchas gracias, Néstor. Un abrazo.